Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Roxa Rosae? Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. ¿Y qué tal tú que nos estás escuchando? Recibe el saludo de tu amigo vecino, Santi Pequeño Ternasco. Arranca el episodio 925 del podcast en riguroso directo Turreto, que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde hora Madrid por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com. Y también a través de la FM, si nos estás escuchando en tu emisora favorita y está incluida entre el montón de FMs estatales y también otras plataformas estatales e internacionales que pasan la señal de este programa, ya sea en directo o en diferido, ayudándonos a repartir conciencia rockera para toda la banda desde Sanfer de Calanda. Una vez has tocado la guitarra y te has sentido sexy y sobre el escenario, pues esta es tu canción, Guitar Playboy. No hace falta ni que sepas tocar la guitarra con hacer Air Guitar de ese. A las 5 de la mañana, qué guapo que soy, qué bien que bailo y cómo me miran de bien todas. Bueno, ese es el título de la canción con la que estamos abriendo este episodio 925, que es el primer adelanto a Glory or Nothing, Gloria o Nada, que será en marzo tercer álbum de estudio para los hard rockeros australianos Overdrivers. Una canción así muy de garito de striptease, ¿verdad? Sí. Asalto Mata Rock.com. Hoy ya en marcha este episodio 925 de Pequeño Ternasco, último programa de la semana ternasca, de esta segunda semana ternasca de enero de 2025. estamos justito a mitad de mes. De la jodida cuesta de enero, ¿verdad? Este año no se está diciendo mucho lo de la cuesta de enero, ¿no? Ah, pues no lo sé. No, como no vemos la tele tampoco nos enteramos. Es que llevamos años sin ver la tele, pues no sé. Me ha venido a la cabeza ahora lo de la cuesta de enero. A nosotros nos cuesta todos los meses el caso resistir y sobrevivir. ¡Venga! Que me imagino que a ti te pasará similarmente parecido. Pero procuramos llevarlo con alegría, sobre todo escuchando Pequeño Tornasco y disfrutando del rock and roll. Muchas cositas que ofrecerte este último programa, este episodio 925, que al ser el último programa de la Semana Tornasca, sabes que viene con, habitualmente, con canciones de bandas que nos han hecho llegar el material hasta el correo de la emisora, hasta info@saltomatarradiorock.com. Hoy tendremos tres de ellas y las escucharemos de aquí a un ratito. También tendremos sección Fucking Master con una de las artistas más veteranas en nuestro proyecto Bandas Asociadas. Y probablemente la artista de la rockera que más actúe de todas nuestras bandas asociadas, porque ojo la de conciertos que hace al cabo el año esta mujer. También eso será en la segunda parte del programa. Pero primero vamos con una de las cosas que más nos gusta hacer aquí, pero que no te lo va a desvelar todavía. Roxa Rosae nos trae el titular. Doble Esfera, la nueva era del rock ya está aquí. Efectivamente, ya está aquí en plataformas digitales, en todas las plataformas digitales de streaming, descarga, online o lo que sea que se llame, habidas y por haber. Porque el disco físico en vinilo ya salió hace unos cuantos días. Pero ahora, si tú no tienes tocadiscos y lo quieres escuchar, pues ya lo puedes escuchar en cualquier dispositivo que tengas a tu alcance y en el cual pues tengas la correspondiente plataforma o alguna de ellas para poder escucharlo. Una de esas plataformas es YouTube, donde en escasos 50 minutos se va a estrenar el último adelanto o el primer sencillo oficial, dos adelantos, primer sencillo oficial de este nuevo trabajo de los Doble Esfera, la nueva era del rock. Un EP de 4 cortes, del cual, como te digo, en 50 minutos se estrena el primer sencillo oficial, el tema que da nombre a ese nuevo trabajo de los murcianos y que nosotros te vamos a poner aquí en exclusiva antes que nadie. Como solemos y nos gusta hacer aquí en esta casa. También, como solemos hacer, hemos pasado a escuchar el tema para escucharlo a la vez que tú. Esto es La Nueva Era del Rock, el tema que da título al nuevo EP de Doble Esfera. Por cierto, que no se me olvide, debajo del videoclip, cuando salga el artículo a partir de las 9 de la noche del día de hoy, 9 de la noche en Madrid, encontrarás debajo del videoclip enlace directo para hacerte con ese nuevo trabajo de Doble Esfera, ya sea en físico, ya sea en digital, e incluso también los fantásticos packs de Merchant que han puesto a la venta. Deja entrar la luz, cruda realidad, ya comienzo la cuenta atrás. Como el huracán, la devastación se abre paso a tu alrededor. Hay momentos de lucidez que son de que el triunfo. Siempre es un Como te comentaba hace unos instantes, el último día de la semana Ternasca nos gusta poner canciones que nos hacen llegar al correo de la emisora de distintas bandas que o por nuevas o porque no conocíamos, pues no habíamos pinchado nunca en el programa. Esto lo hacemos porque nos mandan un correo a info@saltomatarradiorock.com con lo último que tienen subido a YouTube y algo de biografía de su banda. Nosotros abrimos todos los correos, escuchamos las canciones y si nos gustan lo incorporamos a la escaleta del día. Insisto, muy fácil lo que hay que poner. Lo último, enlace a lo último que tenga subido a YouTube. Fíjate que no estoy diciendo ninguna otra cosa. YouTube. Y algo de biografía de tu banda para poder presentarte correctamente. Estas dos cositas a info@asaltomatarradiorock.com. Nos mandas un correíto, nosotros escuchamos las canciones y si nos gustan, a sonar en Pequeño Ternasco. En esa sección que tenemos preparada a tal efecto y que lleva por título... No sabes, voy a llegar al correo de la emisora... Los primeros en mandarnos algo han sido esta banda que ya suena, son metaleros, son de Barcelona, de la ciudad condal, se llaman Dark Awake. Además son debutantes, su ópera prima, su álbum debut se titula Reborn. Nos lo han mandado enterito. Y estamos escuchando The Path to Valhalla, el sendero al Valhalla, que se conoce que lo han encontrado los chicos de Dark Reborn. Ese es el tema que abre, The Dark Awake. Ese es el título que abre Reborn, su primer álbum de estudio. Before he was stopped, mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Pues de la segunda ciudad por tamaño y habitantes del estado de España, nos vamos a la capital del reino, hasta los Madriles, para escuchar el tema que nos ha hecho llegar la segunda de las bandas que nos han hecho llegar su material, su nuevo material, esta semana. Una banda cuyo nombre pues nos viene muy bien, porque ahora que está entrando el crudo invierno, por lo menos en cuanto a sensación climatológica, su nombre viene bastante guay. Se llaman Entretiempo. Y en estos días están sacando, bueno, en estas últimas fechas han sacado dos adelantos, dos sencillos a lo que será su cuarto trabajo discográfico y tercer EP, que llevará por título Motor y al aire, que se publicará en próximas fechas, y del cual nos han hecho llegar el segundo de esos sencillos, el segundo de esos adelantos, un tema muy en la línea de esta banda que le dan al ska rock, un tema que se titula Vuelto a ver el sol, se titula esto, madre mía. No, hemos vuelto a ver el sol. Tanto cuento y canto, tanto, tanto tiempo, dime cuándo. Si me lo pides, seguir esperando. Oh, hoy hemos vuelto a ver el sol. Oh, oh, hoy hemos vuelto. Y ahora que vuelvo con más ganas, voy contra el viento y ya nada me para. Tanto tiempo al tiempo y me miento, siento que me estoy consumiendo. Transcurre lento y aún queda un tiempo. Oh, oh, oh, oh. Hoy hemos vuelto a ver el sol. Oh, oh, oh, oh. Hoy hemos vuelto. Tanto tiempo, dime cuándo. Si me lo pides, seguir esperando. Oh, oh, oh. Hoy hemos vuelto a ver el sol. Oh, oh, oh. Hoy hemos vuelto. Si llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las que bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? en el mejor horario posible. Las 7 de la tarde, hora Madrid, una hora menos en la Comunidad Canaria, y las 12 del mediodía, hora CDMX, como horario referencia para quienes nos escuchen desde cualquier país del gran continente americano. No se nos había ocurrido. En directo, molestando al personal en las tardes de Españistán y repartiendo buen rockerío en las mañanas y mediodías de cualquier país de Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Una última bandita de esas que nos hacen llegar su nuevo material hasta el correo de Asalto Mata Radio Rock, info@asaltomataradiorock.com, para sonar aquí en Pequeño Ternasco. De hecho, fueron los primeros en hacernos llegar su material esta semana. Como los de Barcelona, como los Dark Awake, debutantes ellos también. Pero en esta ocasión, en vez de Cataluña-Madrid, nos llega esta música, este nuevo trabajo desde Galicia. Son unos muchachos que le dan al punk rock, que cantan en su galego materno y cuyo debut discográfico sale en apenas 10 días. Llevará por título Suficiente para matarte, del cual nos han hecho llegar el segundo sencillo adelanto, un tema titulado Cidade Podre. Ellos son Carta Suicida. Entran por las paredes a gorchas, jadopas, ahora. hora es... ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisogna dire l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Fucking Master of Music Universe. De reconocer que me ha dado un poquito de envidia escuchar a unos gallegos cantando en gallego. Aquí llevamos muy orgullosamente el hecho de ser aragoneses, y en Aragón pues también hay idioma, que es el aragonés. Lo que sucede es que apenas se habla y mucho menos se canta. Una de las artistas, una de las rockeras que más empeño ponen en que esto sea menos habitual, lo de cantar, o sea, menos inhabitual lo de cantar en aragonés, es la artista que tenemos hoy en la sección Fucking Master, una de nuestras más antiguas colaboradoras en el proyecto Bandas Asociadas. Tenemos a Isabel Marco. Estamos escuchando el último tema que ha grabado, titulado Dende Ista Periferia, desde esta periferia, desde el extrarradio de Zaragoza. Merchera y grana, soy lo que quiera cantar, lo que escribo en soledad. Aquí en Aragón todo es extrarradio de Zaragoza. Un tema en el que habla pues de la vida en su pueblo, en Alcoriza. Desde aquí levantaré. Pero que su último trabajo de estudio llevaba el nombre de Petricor. Bueno, ahora nos lo explicará ella misma, porque la vamos a tener enseguida en directo, en entrevista, en la sección Fucking Master, al teléfono. Escuchamos un poquito más este Dendeísta Periferia y enseguida estamos con Isabel Marco. La primera vez que Isabel Marco canta en aragonés, también lo ha hecho en otros idiomas de territorio estatal, pero en aragonés lo ha hecho más asiduamente, y este es el último ejemplo de esta periferia, que decía yo, Isabel, que era el tema Petricor, pero adaptado al aragonés, ¿verdad? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, así es, no te equivocas, no, lo has dicho perfectamente. Menos mal, porque no me lo había contado nadie. Tampoco lo había preguntado yo. Hombre, obviamente conocíamos el tema de uno de los sencillos, además de Soñando Alto, tu último trabajo de estudio, y obviamente cuando la escuchamos pues enseguida reconocimos que se trataba de la misma canción. No sé si es una adaptación literal de la letra o has abordado otros temas, ha cambiado la letra también, inclusive. Cuéntanos. No, la letra es una adaptación que me hizo Lucía Marco, que es una mujer que se dedica, tiene un blog que se llama Mayata y habla mucho también de, ¿no?, de la vida en los pueblos y de cómo, bueno, pues la mujer se abre paso también en el entorno rural. Y ella, que controla más que yo, pues me ayudó a hacer la adaptación, y en realidad no ha cambiado el significado de la letra, de lo que se trataba, que no. Porque, no, de crear una canción nueva. ¿A todo esto Petricor qué era? Vale. No sé. Petricor es el olor que queda cuando después de una tormenta o cuando se avecina tormenta. Ah, vale. Ese olor a lluvia, ese olor se llama petricor. Mira, pues no lo sabía. Desde luego esa sensación la conozco ampliamente desde hace tiempo, pero no sabía que la palabra para definir esa sensación era petricor. Mira, nunca te acostarás sin saber una cosa más, sobre todo si escuchas Pequeño Ternasco y está Isabel Marco en la sección Fucking Master. Bueno, Soñando Alto, que ya lleva... Bueno, la última vez que te tuvimos aquí estaba por salir todavía el disco, ya habían, yo creo que ya se habían lanzado por lo menos 3 o 4 primeros adelantos, pero sí. El disco todavía no ha salido, ahora ya sí que está en circulación desde hace un tiempito. Cuéntanos qué tal está funcionando. Pues yo estoy muy contenta, la verdad. Estoy muy contenta porque ha tenido muy buena acogida. Ya, pues bueno, apuntaba a eso también, los singles que iba lanzando y demás. Pero yo estoy muy, muy contenta porque además estoy girando por un montón de lugares y la verdad es que, bueno, pues en todos los que voy presentando tiene buena acogida y la gente lo recibe igual, le gustan las canciones. Y se las saben. Y sí, pues hay gente que se la sabe. Claro, claro, claro. Por suerte. Y el gustico que te tiene que dar. Claro, sí, siempre da mucho gusto cuando estás pues eso, tocando en directo y ves a gente que está coreando, ¿no? Y eso da mucho gusto y motiva. ¡Buah! Te vas con el corazón, vamos, enaltecido, vamos, que se te sale por la boca. Bueno, por la boca se te sale porque le pones todo el corazón del mundo cada vez que sales a actuar y eso yo puedo dar fe que lo he visto en varias ocasiones y la gente que acude a los conciertos también, por supuesto. Soñando alto, soñando tan alto que ya te... como la palomiga, ¿no? Que te sales de Aragón y de España no. De España todavía no sales, pero sí que te vas a dar una vuelta más amplia. Sales de territorio aragonés, además, precisamente con este concierto que vas a dar este sábado que te lleva hasta la provincia de Cuenca, hasta Garcinarro, este sábado 18 de enero. A las 7 de la tarde en la nave multiusos. Entiendo que concierto gratuito. Eso es. Y con sí, banda, sí. Con banda, que es como últimamente estás funcionando más. Porque lo que es la versión en acústico de Isabel Marco, de voz, guitarra, acústica y teclado, está más funcionando mucho antes. Pero creo que ahora te estás prodigando bastante más con banda, con los rock and rollas, ¿verdad? Sí, bueno, ahora estoy haciendo muchos conciertos con toda la banda y la verdad es que estoy muy contenta, nos lo pasamos fenomenal y creo que además es un show que funciona muy bien y está teniendo, pues eso, estoy teniendo muchos conciertos, mucho trabajo, con lo que, bueno, pues todo el que quiera venir que venga, yo allá donde me llamen allá voy. y eso pues lo que comentabas antes, ¿no? Pues con muchas ganas siempre, subimos al escenario a darlo todo. Y eso, este fin de semana nos vemos en Garcinarro, en Cuenca, y por ahí rondamos por más de media España, así que... Sí, porque, por ejemplo, estoy viendo aquí en la agenda de Alternativa Management, que no solamente lleva los conciertos de Isabel Marcos, sino el de otras bandas, pero los tuyos pues te llevan este primero Cuenca, Guadalajara, tenemos por aquí también más sitios, Guadalajara otra vez, León... Álava, volvemos a León, Palencia. Vamos, un poco mostrándole, por hacer un poco la coña, mostrándole el camino al Ministerio de Fomento, ¿no? Algo del corredor cantábrico mediterráneo, quizás. Sí, sí, bueno, es allí donde nos llaman, allá vamos. La verdad es que estoy muy contenta. Es una ruta, una gira muy, muy rural, que también me gusta a mí tocar mucho, hacer la gira por los pueblos, la verdad. Con muy pocas fechas, bueno, tuve la fecha en Zaragoza, pero es ciudades pocas, pero bueno, nunca se sabe, a lo mejor pues dentro de poco pues visitamos alguna gran urbe, que tampoco estaría de más, pero la verdad es que lo disfruto y lo gozo mucho en los pueblos. Yo creo que está bastante orientada toda tu carrera en solitario, obviamente, a visitar esos lugares que además es una manera de fomentar también la cultura, no solamente tu música, sino la cultura, porque a esos lugares normalmente no llega nada de nada. Y que tú estés visitándolos, acercándote y cantando tus canciones y más cosas que haces en los shows, pues entiendo que es algo positivo y que es un ejemplo a seguir, ¿no? Que es que hay en los pueblos también hay vida y les gusta claro, que les llegue la cultura. Sí, eso es lo que yo defiendo también muchas veces, que se piensa que en los pueblos no hay nada, y la verdad es que a veces no hay nada, pues porque igual no tienen presupuesto para estar programando durante todo el año, ¿no? Como puede ocurrir en pueblos más grandes o en ciudades, que igual tienen más presupuesto y pueden hacer eventos culturales más allá de lo que es las fiestas señaladas, de las fiestas patronales, navidades, sí. Halloween y cosas así, ¿no? Que sabes que van a destinar parte de su presupuesto cultural a esas fechas. Las fiestas patronales, Semana Santa y Navidad. Sí, ya. Claro. Ya entonces, sé cómo, no te, sí, yo me lo sé muy bien como esto. Sí, sí, ya lo sé. No te entonces, creas que ya me estoy hasta agotando de luchar, pero bueno, por lo menos hay guerreras como tú que siguen confiando y se siguen batiendo el cobre, y menos mal, ¿eh? Sí, pues oye, está muy bien también que, bueno, pues el resto del año también el cuerpo y el alma gozan de la cultura. Te quiero decir que a la gente igual le gusta escuchar música, y digo música como podría ser teatro o cualquier otra actividad cultural que pueda hacerse, ¿no? Que no todo se acaba en un concierto, ¿no? Hay que decir que tú también pones mucho de tu parte, no solamente con el viajar, con el desplazamiento a todos esos sitios, sino también en cuanto a la hora de asequibilidad para que te puedan contratar. O sea, no estás pidiendo unos caches exagerados. O sea, si la cosa es llevar tu música, tocar, no tocar gratis ni tocar por cuatro duros, perder dinero, pero sí buscar un equilibrio, ¿no? Que te permita y les permita, ¿no? Esa sinergia que acaba siendo el hecho de llevar un acto cultural a una pequeña localidad. Claro, al final tampoco te puedes subir a la parra, te quiero decir que no, entonces no me contrataría nadie. Claro, si te pones unos caches muy altos, evidentemente, pues no. Pero si pones un caché muy alto, no vas a poder llegar a que te contraten en ciertos lugares. Pero ¿no? Es que me refiero al hecho de que no es que tú es que cobres menos porque tengas menos calidad, al contrario, tienes toda la calidad del mundo y más. Gracias. Pero a ver, sí, claro, se intenta ajustar. Que somos amigos y es normal que a mí se me escapen las cosas así, pero que yo no dejo de ir a verlo y lo veo en cada actuación tuya. O sea, la calidad está ahí, el saber hacer, el buen hacer está ahí. Pero es que también hay que todo el mundo debía pensar un poco así, ¿no? El bajarse de la burra, que es que tampoco estamos aquí para hacernos millonarios, estamos aquí para trabajar, disfrutar de nuestro trabajo y que la gente disfrute de ese trabajo. Exactamente. Y hay que poner todos de su parte. Y si poner de tu parte requiere, en vez de cobrar 6.000, cobrar un poco menos, pues se cobra un poco menos, pero llegas. Claro, hay que pues bueno, nos echan cuentas y claro, pues hay que pagar a los músicos, hay que pagar desplazamientos, hay que pagar las dietas, en fin, hay cosas que gastos que tienes que cubrir, y luego pues claro, también tienes que pensar en comer, evidentemente. No voy a decir que no gano dinero actuando, no mentiría, ¿no? Claro. Yo gano dinero, pero es que vivo de esto. Eso es. ¿Sabes? Además, era una de las cosas que quería destacar, probablemente de nuestro amplio proyecto de bandas asociadas con más de 50 bandas, pues tú estás entre la media docena que viven realmente de esto. ¿Pero por qué? Porque te estás batiendo el cobre y porque has decidido hacerlo así. Que eso también es una decisión potente y fuerte. Sí, sí, ojo, lanzarse a la piscina cuesta porque sale. Bueno, yo, en mi caso, yo tenía un trabajo muy estable que me daba un sueldo fijo cada mes, ¿no? Y el tomar la decisión, pues fue algo duro, sobre todo pues por eso, porque abandonas una estabilidad para embarcarte en un proyecto que nunca sabes lo que. A lo mejor un mes te va bien, pero el siguiente es horrible, ¿no? Entonces, como es una incertidumbre total, pues ahí estaba el miedo, pero sabía que tenía que intentarlo, si no me iba a quedar con las ganas toda la vida de saber si lo hubiese conseguido. La única manera que te asegura no conseguir algo es no ponerte a hacerlo. No, eso es. Eso está más claro que lo hago. Hasta que no lo decides, es imposible que suceda. Y la verdad es que cuando lo hice, cuando ya por fin era un hecho, ya no una idea, sino ya es un hecho, ya estoy aquí en el mundo de los autónomos, pues la verdad es que sentí alivio, a pesar de que me encontraba ante un abismo, que algo que, pues bueno, que es lo que decía, ¿no? Te da una cierta incertidumbre de cómo no tener esa estabilidad de un sueldo al mes fijo, que es lo que ganaba antes, pues Bueno, la verdad es que yo muy contenta de hacer lo que me gusta y de poder llevar mi música donde me dejen. Y bueno, pues eso, ahí estoy. Y puedo seguir grabando, puedo seguir trabajando. Así que bueno, pues que dure lo que tenga que durar. Ahí voy a estar dando el callo. Así que. Que dure lo que tenga que durar, con sus días buenos y también con esos otros días más jodidos, los días ásperos, que es el corte que vamos a escuchar, corte número 6 de Soñando Alto, por no estar aquí dándole todo el rato la sin hueso y que la gente disfrute de más canciones de este último trabajo de Isabel Marco en esta sección Fucking Master en el día de hoy en Pequeño Tenasco. Escuchamos los días ásperos y continuamos enseguida con Isabel. Thank you. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más programas que ninguna otra emisora rock pinchando tus canciones, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también, envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Continúas en Pequeño Ternascos, en Asalto Mata Radio Rock, o que sepas que estás escuchando Pequeño Ternascos y te acabas de conectar a la sintonía, ya sea de esta emisora, de asaltomatarradiorock.com o de cualquiera de las FMs y otras plataformas estatales e internacionales que pasan la señal de este programa, ya sea en directo o en diferido. Estamos con Isabel Marco, que sigue con su gira Soñando Alto, que ya un poco sale de territorio aragonés, que lo ha pateado desde la salida del disco, yo creo que a conciencia, y que empieza a salir pues a otras provincias, a otras comunidades del país, de territorio estatal. Isabel, que digo que con ganas ya, ¿no? También de salir un poco de la zona de confort geográfica, al menos. Sí, bueno, a ver, siempre había hecho cosas fuera de Aragón, lo que pasa es que claro, lo más cercano siempre parece más fácil, ¿no? Yo, también es me conoce más la gente en Aragón y es más fácil que pues no sé, que me contraten o encontrar un lugar donde actuar. Pero siempre había apostado por salir fuera de Aragón. Lo que pasa es que al final pues, las fechas siempre son más numerosas. Hablando de salir de la zona de confort, es que acabamos de escuchar este tema, Los Días Ásperos, que yo intuyo, no sé por qué, ahora me lo confirmas tú o me lo desmientes, que ahí has salido tú de tu zona de confort musical, porque a ver, en el terreno del rock te mueves como pez en el agua, tu carrera en solitario ha sido más un estilo cantautora, y este tema es que es realmente bailongo, y yo no te había visto nunca hacer algo así. Cuéntanos un poco cómo surgió este tema, y si has tenido que ponerle un punto extra de esfuerzo para moverte en estos terrenos tan bailables. Pues mira, la verdad es que todo surge porque, bueno, cuando empecé a grabar este disco Soñando Alto, yo quería tirar por el... No quería que todo fuese, digamos, más tirando al rock clásico, donde me estaba, pues donde había comenzado, ¿no? Que sí que es verdad que, pues bueno, llevar un rollo cantautor y que, o cantautora, que me gusta el rock y tal, pues sí que me lleva a ese sitio, pero quería divertirme también un poco. Y tirando del hilo del tema Hojas que se van, del disco anterior, pues quise un poco pues seguir caminando por esa rama, y esta canción pues me llevó a esto. Sí que es cierto que la canción pues en sí tiene una letra que es así muy cruda, pero quise también romper un poco con eso, puesto que la canción habla de quitarse de encima, ¿no?, todos esos pesos que nos vamos cargando en esa mochila de la que se habla muchas veces, ¿no? Esa carga emocional que vamos teniendo a lo largo de los años, que de esas cosas que dicen, el tiempo lo cura todo, y luego no es así, ¿no? Todo queda ahí y nos lo vamos cargando, ¿no? Entonces yo con esta canción abrí el cajón de mierda, que es eso, y para mí fue algo terapéutico, pero fue algo terapéutico para bien, ¿no? No para estar llorando por las esquinas, no, fue para, me lo quito de encima y me libero y lo bailo y lo gozo y oye. El hecho de grabar en OVNI Studios también te permitió entrar de una manera más fácil o más natural o más orgánica a grabar una canción como esta. A ver, yo creo que sí. A ver, con Pablo, que llevo trabajando ya, pues Soñando Alto ha sido el cuarto álbum, nos entendemos muy bien. Entonces, hay veces que con decir con pocas palabras él sabe lo que yo quiero conseguir, ¿no? Entonces vamos buscando esos recursos musicales que pueden llevar a la canción a donde yo quiero. O sea, que él, para él también era salirse un poco de su territorio, quizás. Bueno, es un territorio que, claro, conocemos a Pablo, al Pablo más conocido es el Pablo de Sacato, ¿no? Claro. Pero él tiene otra cara, ¿sabes? No es solo... Bueno, ahora con su proyecto en solitario también sí, se ha visto. De hecho, la está empezando a mostrar ahora, esa otra cara, en solitario. Sí, ¿no? Pues a ver, todos tenemos... A ver, no sé, ¿no? Creo que escuchamos música, nos puede gustar, nos puede tirar más unas cosas, pero en cierto momento también apetece a lo mejor salirse un poco, no ya no tanto por salir de la zona de confort, sino por decir, pues mira, hago esto, no es lo que esperan de mí, ni, pero ¿por qué no? ¿Sabes? A lo mejor otro día me apetece un bolero, ¿y por qué no puedo hacer un bolero? Claro, puedes hacer lo que te apetezca, vamos. Claro. ¿Por qué no? ¿Y por qué no? ¿Sabes? No me quiero... Yo empecé este proyecto sabiendo que no me quería encasillar. Cierto es que, claro, siempre he estado más cómoda en un entorno más rockero y tal, ¿no? Pero sí que me gusta de vez en cuando hacer cosas nuevas. Y la verdad es que es súper divertido. Es súper divertido. Yo le recomiendo a todo el mundo hacer de vez en cuando algo diferente. Hombre... lógicamente no me voy a poner a hacer cosas que directamente no me gustan porque sean distintas, no me voy a poner a hacer reggaetón porque no es algo que a mí me guste, porque entonces ya a mí no me llames más. No, ¿verdad? tampoco me voy a poner a hacer una jota que tampoco me gusta, ¿sabes? Sí. Poniendo dos cosas muy muy dispares sobre la mesa, ¿no? Vamos, no me voy a poner a hacer de un extremo a otro. Sí, sí que no. Vamos a decir, de un extremo a la mierda absoluta. por puntualizar bien, por matizar. No voy a poner a hacer cosas que no me gustan porque entonces ya no realmente no me divertiría, ¿no? Pues estoy buscando, pues dentro de lo que yo puedo alcanzar y puedo abarcar, pues sonidos o recursos, que más que sonidos pues, o estilos diferentes, pues son recursos que llevan a pensar en otros estilos y que, pues eso, que divierten, ¿no? Por ejemplo, Mal Subtitulada tiene un rollo funky muy guapo, uh-huh, que a mí me encanta. Y nunca me había atrevido a lo mejor a hacer nada así de este palo, pero bueno, pues siempre hay una primera vez. Efectivamente, y bueno, una primera vez y unas cuantas, porque lo está demostrando concierto a concierto. ¿Cómo está sucediendo en esta gira Soñando Alto, que a partir de este sábado 18 de enero abandona tierras aragonesas y empieza a extenderse por la España rural, en otras comunidades, en otras provincias, empezando por Cuenca, este sábado 18 de enero en Garcinarro, en la localidad conquense, a partir de las 7 de la tarde en la nave multiusos, si estás por la zona? Ya conoces a Isabel Marco y la quieres ver en otros registros, es tu oportunidad. Y si no la conoces, pues es tu oportunidad de conocerla este sábado 18 de enero a partir de las 7 de la tarde en Garcinarro, Cuenca. Y a partir de este fin de semana, otros muchos fines de semana, porque los tiene prácticamente todos llenos en cualquier localidad de este país de pandereta, que afortunadamente cuenta con pueblos que les gusta de llevar cultura y actuaciones musicales a sus poblaciones. E Isabel Marcos siempre está ahí. Isabel, muchísimas gracias por habernos acompañado nuevamente. Pues muchísimas gracias a ti por darme un espacio aquí en las ondas. Aquí ya sabes que lo siempre tienes. Siempre es un placer. Siempre lo vas a tener ese espacio aquí en Pequeño Tenasco y en Asalto Mata Radio Rock.com. Bueno, nos despedimos con el corte número 9 de Soñando Alto, el último trabajo hasta la fecha de Isabel Marco, un tema titulado Como un cuchillo, que como a nosotros nos gusta despedirnos con canciones así tranquilitas, bonitas y baladiles, pues nos viene como que muy bien. Isabel, muchísimas gracias nuevamente. Gracias a ti, un abrazo muy fuerte. Nos vemos en los conciertos y a ti nos escuchamos en próximos programas. Roxa Rosa, nos marchamos. Muchos besos, abrazos y hasta el lunes. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Tenasco también se despide de todas y de todos vosotros. A lo rápido, en talto esa tenascación, a la cascarla y a jugar. A la pala, el lunes más si os quiere. Agures, moramures, como un cuchillo, Isabel Marco. Me han despertado los rumores en la noche. Como un camaleón, ellos se acercan tan veloces que las luces gritan señalando este rincón.